Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y en la 690, operando como siempre Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi, y como todos los martes también retransmitiendo por NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Un saludo allí a nuestras oyentes, a nuestros oyentes y a nuestros amigos de la radio. Aquí en el estudio con Rosaura Barletta. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Aquí estamos con un programita que, mirá, a ver, ya pasó pasaron sábado, domingo, lunes, martes, 4 días y parece que haya sido un siglo de lo de el FF, ¿no? Viste que siempre ponen fecha, el 1F, 5F, 6M, esto es FF, acá no hay fecha, son letras nada más, ¿no? ¿Qué será? Farabute a fondo, ¿no? Farabute a fondo, farabutes a fondo. ¿Qué sé yo? Podemos hablar de esto. Justamente, en 4 días recién, ya le han sacado la biografía, los antecedentes, el prontuario a Aníbal el Fernández. Archivo. Alberto. Alberto, que no queda mucho más, ¿no? Una de las cosas que no salió, muy poquito, y entonces ahí sí yo me quiero colar para agregar un antecedente de este personaje, es que cuando Eduardo Dualde era gobernador, sí, y no podía destruir ni privatizar el Banco Provincia, ni siquiera pudieron privatizar con Menem Banco Nación, Banco Ciudad, si bien privatizaron todos los bancos provinciales, ellos hicieron una maniobra que fue crear el famoso Grupo Vapro. No sé si lo escucharon nombrar el Grupo Vapro, ¿no? Vapro Seguro, Vapro Leasing, bueno, hay un montón de Vapros, empresas del grupo que fueron hechas a imagen y semejanza de una empresa privada para ir metiendo capitales privados. Bueno, una de las más grandes en ese momento fue cuando se crearon las FJP, que era Orígenes, que fue Orígenes, la FJP Orígenes, que pertenece ya al Banco Provincia. Provincia Seguros no era una empresa, sino era una sección que pertenecía a la caja de jubilaciones de los empleados del Banco Provincia. Era una sección seguro y a través de ella todos los trabajadores y trabajadoras, jubilados, activos y quien más quisiera, podía acceder a los seguros de vida, a los seguros de incendio, a los seguros automóviles, de vivienda y demás. Era una entrada y un capital muy importante que hacía sostener mucho a la caja de jubilación en cuanto a los ingresos, más allá de los aportes que hacían los trabajadores activos y demás. ¿Qué hicieron cuando crean Vapro Seguros? Sacan la sección seguro de la caja de jubilaciones, o sea, le deja de entrar a la caja de jubilaciones, a nuestra caja, porque es de los empleados, una cantidad muy importante de dinero, porque la formación de la nueva empresa lo que hizo fue que esta sociedad tenía el 40% la caja de jubilaciones en su participación accionaria y le correspondería a la caja de jubilaciones ese 40% de los dividendos de Provincia Seguros. Bueno, eso nunca existió. Tal es así que a través de los años la caja de jubilaciones además ha tenido un déficit cada vez mayor. Gracias a esto, porque era uno de los ingresos más grandes que tenía, además, reitero, del aporte que hacían los trabajadores, la caja de jubilaciones para poder subsistir. Hoy, gracias a esa política de 17 años sacada la sección seguros y los negociados que está haciendo Provincia Seguros con la empresa que tienen ahora, Vidal, en diciembre del 2017, nos modificó la ley de caja de jubilaciones con el argumento de que además de ser una caja privilegiada, tenía mucho déficit. Claro, tenía mucho déficit porque parte de eso se la quedó al perder la sección seguros. Vamos al punto. ¿Quién era uno de los capos del grupo Vapro? Alberto Fernández. Fue uno de los ideólogos, junto con Duhalde, de la creación de, del grupo Vapro. Digo, para que más o menos estemos al tanto de quién estamos hablando, y acordémonos en esa época con Menem, quién estaba en ese momento, ¿no? Así que bueno, esa es otra de las perlitas que tiene este muchacho Alberto Fernández, que, si todo va como supuestamente empiezan a decir las encuestas, es probable que lo tengamos como presidente de la nación, y no creo que por lo menos desde el lado nuestro recuperemos la sección seguro para los trabajadores en la caja. Así que bueno, empezamos ahí, haciendo un pequeño comentario, uno más de todos los demás ya son historia, ¿no? ¿Quién era este tipo con Cavallo, que fue con la lista con Cavallo hace años, estaba en el UCD? Bueno, quienes piensen que va a ser una alternativa a una política neoliberal, me parece que no sería muy atinado creerlo y tener tanta confianza, ¿no? Bueno, Ros, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos después de después de esta terapia? No es terapia, porque también hay algunos prontuarios más fáciles de encontrar que otros, ¿no? Si uno ahora googlea, obviamente el archivo se volvió en contra de Alberto Fernández y de Cristina a partir de esta decisión, pero un poco hay algo de lo que ellos quieren que se vea que tiene que ver con, bueno, este enfrentamiento que tuvieron en los últimos años y este distanciamiento, las cosas que Alberto Fernández dijo de Cristina que digamos, pueden causarnos gracia, pero mal que nos pese, es lo que efectivamente ellos buscan a la hora de conformar esta fórmula, que se vea que son dos personas con diferencias y demás. Es más difícil encontrar este tipo de perlitas. Así que, bueno. Sí. Y además, para cerrar, qué sé yo, el peronismo en general, uno siempre escucha decir la crítica o el comentario, es una incoherencia lo del peronismo, porque un día van para un lado, otro día van para el otro, uno se amiga, después se desamiga, lo tiene de enemigo, lo tiene al costado, lo tiene en el medio, son unos incoherentes totales. Yo creo que no, la coherencia del peronismo es esa incoherencia. Si no fueran incoherentes como son, no tendría razón de ser. Es su razón de ser, que son así. Y aparte con una impunidad tan grande, donde vos le podés estar diciendo todo esto que estamos hablando ahora y mucho más, y les resbala. No, es como que no pueden asimilarlo, pero bueno, es un problema de ellos. Vamos. Vamos, porque si no, no arrancamos. Vamos. Paro en la línea 60, Luis, contra el despido sin causa específicamente de un trabajador que no tenía problemas de conducta, de asistencia, con un perfil bajo y sin mayores llamados de atención. Bueno, de todos modos, fue despedido, a pesar de que nosotros hablamos hace muy poquito con Santiago Menconi, que es activista de la línea 60, por el cierre de ramales de la línea. Y una de las cosas que dijimos es, che, pero ¿qué dice la empresa? ¿Va a despedir? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí el discurso de la empresa era no va a haber ningún recorte. Bueno, ya hubo un despido, con lo cual se hace hoy un paro contra, además, bueno, ellos hablan de una serie de reivindicaciones, ¿no? Contra la flexibilización laboral, contra los despidos y a favor de los usuarios también, en esto que decíamos sobre el recorte de ramales y el mal mantenimiento de los colectivos, así que vamos a hablar sobre eso con Néstor Marcolín, que es delegado de la línea 60, que nos va a contar un poco en qué situación está el conflicto hoy. Y algo que quedó muy desdibujado por este FF que decíamos, que muy probablemente, Luis, acá voy a creer un poco en una posible teoría conspirativa, muy probablemente el anuncio de la fórmula tenga que ver con el juicio que se está desarrollando contra César Milani, con la declaración de César Milani, que estuvo en tapa de todos los diarios, que hasta lloró en su declaración diciendo que él también fue víctima del gobierno militar. Así lo definió, ¿no? No es que nosotros lo llamemos así. De la dictadura militar. Sí. Él dijo gobierno militar. Bueno, se solidarizó con la familia de Ramón Olivera en su declaración y, bueno, hubo una situación muy violenta con una madre de Plaza de Mayo. Sí, sí, con Marcela Ledo. Graciela. Marcela es la mamá. Ah, es verdad. Y Graciela es la hermana de Alberto Ledo. Y cuando ellas estaban allí, porque en este caso la causa contra Milani y 12 imputados más es por el secuestro y tortura de Pedro Olivera, que ya falleció, y su hijo Ramón Olivera. Están haciendo ese juicio en La Rioja. Por supuesto asistieron Marcela y Graciela, porque también ellas tienen una causa que se va a iniciar en el mes de septiembre en Tucumán, por también el secuestro, la desaparición de su hermano y de su hijo, ¿no? Alberto Agapito Oledo. Y bueno, nosotros, esto que vos comentaste, es este incidente lamentable que pasó el otro día en el inicio del juicio. Queremos que nos lo cuente bien Graciela Oledo, así que posiblemente en la segunda media hora del programa tengamos a ella hablándonos y comentándonos qué fue lo que pasó, qué sintieron ellas y cómo va a seguir esto, ¿no? Bueno, y también no creo que lleguemos a tiempo para poder tener una entrevista, pero algo que ya es recurrente y lo venimos planteando hace bastante y siempre estamos atrás. En Telan hay una noticia, que es que el tribunal que tenía la causa de los despidos, de los compañeros trabajadores despedidos, falló favorable en ratificar al tribunal que lo estaba llevando la causa, porque había toda una presión desde el gobierno para que se cambiara el tribunal. Eso, bueno, se logró pararlo, pero por el lado de la TV pública, los trabajadores están denunciando un apriete muy grande del gerente del canal, es Clausero, no me acuerdo, se llama César el nombre de pila, que intimó a los trabajadores por una noticia, por un flash en un informativo que hicieron, censurándolos por una declaración, unos comentarios que hicieron respecto a Guaidó y al gobierno de Maduro en Venezuela, ¿no? Y bueno, los están apretando en cuanto a coartar la libertad de expresión de los trabajadores, más en un canal público. Y por último, otra vez están en conflicto las trabajadoras y trabajadores de Página 12. Hoy hubo un paro, porque este muchacho Santa María, que es el dueño del Grupo Octubre y de Página 12, se viene negando a reconocer en paritarias los aumentos salariales. Hace meses que no se reúne ni recibe a la Comisión Gremial Interna y prácticamente no han tenido aumentos. Así que también Página 12 está de conflicto. Bueno, no sé si teníamos algo más, si quedaba algo más ahí dando vueltas. Hay un montón de cosas, pero bueno. Sí, hay un montón de cosas. Comentar, ya que estamos al inicio, por arriba, que el ginecólogo Rodríguez Lastra, Leandro Rodríguez Lastra, fue considerado culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber negado la interrupción legal del embarazo a una joven de 19 años que había sido violada y no quería gestar ni parir el producto de esa violación. Además, interrumpió un aborto. La joven llegó al hospital con un aborto en curso. Fue hallado culpable. Puede tener una pena de hasta 2 años de prisión en suspenso, obviamente, pues no tiene condenas previas y es sin prisión efectiva este tipo de condena, que igual, de todos modos, entiendo, acorde al delito que cometió, y ojalá inhabilitación para ejercer la medicina, que sería eso, la mejor y la más efectiva condena que pueda recibir. Así que nada, comentar esa noticia, ya que estamos. Vamos, bueno, entonces, Nati, ahora vamos a una pausa, a una separadora, a la pauta, donde vos quieras, y volvemos. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certeza. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuando has amado más de lo que prometiste. Hoy te apuré, no estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Si adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste. Algo que nunca sentiste. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y también en directo retransmitiendo NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Estamos tratando de comunicarnos con Néstor Marcolín, que es uno de los delegados de la línea de Ómnibus 60, como decía Rosaura, que están en conflicto porque, bueno, siguen los despidos, siguen una serie de maltratos laborales, siguen sin cumplir determinadas pautas, incluso de higiene y seguridad que se están reclamando. Así que, bueno, veremos cómo están las últimas novedades cuando nos podamos comunicar con Marcolín, ¿no? No sé si vos viste algo mientras tanto, Rosaura, para comentarnos. Yo tengo algunas cosas aquí para comentar de ciudad que han pasado estos días, ¿no? Por ejemplo, se sigue el reclamo de los vecinos del barrio de Villa Crespo por el mega estadio de Atlanta. Porque a medida que van pasando los días, si bien la empresa va avanzando en la construcción de del estadio este, van apareciendo una serie de datos que cada vez ratifican más la connivencia entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa que la integran La Nación y AEG Worldwide, incluso con el estadio, con el Club Atlanta, porque en el año 2017, en septiembre del 2017, se había votado una ley que modificaba una anterior respecto a para qué iban a hacer el uso el estadio este, que en un principio era para ampliación de la sede social, para hacer un polideportivo, que el gobierno de la ciudad se lo cedía al Club Atlanta. Pero ahora apareció el contrato que ha firmado el Atlanta con La Nación y el grupo AEG, con esta empresa, que es un contrato donde le cede ese espacio para la construcción de este mega estadio. Ahora, ¿cuándo se firmó este contrato? Este contrato se firmó antes de que se aprobara la ley. O sea, se firmó el contrato y después el gobierno de la ciudad mandó a la legislatura un proyecto de ley para que en todo su contenido esa ley cabiera perfectamente en lo que decía ese contrato. No sé si se entiende. Primero se hizo el contrato y después la ley se escribió para que calzara justo ahí sí, que cumpliera todos los requisitos. O sea, primero hacen el acuerdo y después se crea la ley, ¿no? Se promulga la ley para eso, para hacerla legal. Se podrá decir, ¿es legal, no es ilegal? Bueno, ¿fue antes, fue después? Fue antes. O sea, ahí lo que está demostrándose es la connivencia de los legisladores y del gobierno en este negociado, donde el gobierno es parte porque además le cede el espacio. O sea, cede un espacio que era de ellos, se los da Atlanta y Atlanta negocia un contrato con esta empresa. Un contrato con esta empresa que todavía no tenía marco legal ese contrato, porque no se podía aplicar, porque había cuestiones que no se cumplían en ninguna ley de requisitos. Entonces se vota la ley. Uh-huh. Bueno, así estamos armando leyes para a imagen y semejanza de los negociados. Yo decía, pensaba, era un poco parecido, Cuando se venden los terrenos de Casa Amarilla, se venden a través de una licitación y se hace un pliego. Más o menos fue lo mismo, en el sentido de que el pliego se hizo a imagen y semejanza de lo que estaba queriendo el Club Boca Junior, y además que los requisitos que habían puesto en ese pliego para que se comprara ese predio de Casa Amarilla, esos terrenos, el único que lo podía comprar era Boca. Faltaba que nada más hubiera algún artículo que dijera que el que licitaba y ganaba tenía que tener los colores azul y amarillo, más o menos, nada más. Así que ahora sale esto. Se está yendo, bueno, se está terminando de hablar también con legisladores que han votado esa ley y que ahora están viendo que no era lo que a ellos mismos le habían dicho en el proyecto que se había presentado. Hay varios legisladores que después no vinieron a los vecinos a decir, sí, bueno, pero esto no era lo que nosotros habíamos pensado, no era para esto y demás, ¿no? Claro. O sea que, bueno, ahora hay que ver qué van a hacer, y ahora, teniendo en cuenta además que por lo menos hasta diciembre la mayoría absoluta la tiene el oficialismo, cosa que va a ser difícil que se cambie la historia, porque ellos levantan la mano cuando se ponen todos juntos de acuerdo, ¿no? Bueno, Luis, algo. Sí, te cuento algunos avances de lo que va a ser el paro del 29 de mayo, convocado por... Ah, cierto que hay paro del 29. La CGT, exactamente, hay paro el 29, cae miércoles. Se hizo un encuentro del Frente Sindical que reúne camioneros, bancarios y mecánicos, entre otros, obviamente. Digamos, el moyanismo, ¿no? Dicho mal y pronto. Van a parar, van a hacer ollas populares en la puerta de cada gremio. Esto ya, digamos, tomando un tinte diferente a la CGT, que había dicho paro sin movilización, paro dominguero. Bueno, así que Sergio Palazzo, bueno, Omar Plaini de Canillitas, el Esmata también se suma a este paro del 29 de mayo. Por supuesto que seguramente las dos CTA van a parar y... todo indica que va a ser un verdadero paro general esta vez. Así que, bueno, tenemos esa noticia para transmitir. Y decíamos al comienzo del programa, Luis, que hay un paro en la línea 60, un paro de 24 horas contra los despidos sin causa. Y también hay algunas reivindicaciones que... son más generales y se sostienen en este paro, contra la flexibilización laboral, contra los despidos y a favor de los usuarios, contra el recorte de ramales del que hablamos hace poquito con Santiago Menconi y el mal mantenimiento de los colectivos. Así que para hablar sobre eso estamos en comunicación con Néstor Marcolín, él es uno de los delegados de la línea 60. Néstor, Rosaura y Luis, te saludamos de este lado. Hola, Rosaura, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió que generó este paro? Venimos hace bastante con reclamos por el mal funcionamiento de las unidades. Tuvimos un detonante hace un par de semanas con un accidente y este fin de semana con otro accidente acá en la cabecera de... ni bien salimos de la cabecera de Barracas, en la calle Luján concretamente, donde lo que veníamos denunciando básicamente que no funcionaban las unidades como corresponden, concretamente no tienen el freno de motor que necesitan las unidades. Bueno, un detalle técnico. No funcionaban como corresponden las unidades. En función de las asambleas que estamos haciendo, a ver cómo salimos a reclamar esto, la empresa despide arbitrariamente a un compañero. Y bueno, hoy cuando llegó el telegrama, estamos en asamblea, decidimos parar la línea y reclamar por todo esto. ¿Qué dice la empresa sobre el despido? No decide nada porque no... Del despido no, la fecha le aplica la 245, lo despide sin ninguna causa, digamos. 245 que le paga todo, digamos, reestructuración a la empresa. No sé qué reestructuración hará porque acá están tomando choferes y no hay motivo para que despidas al trabajador. Claro. ¿Y era un trabajador con actividad gremial que estaba sufriendo algún tipo de persecución? Y es que, sí, porque acá todos los trabajadores tienen envidia gremial en la línea 60. Pero sí, es un compañero, digamos, que activo con todos los reclamos que hacemos siempre los trabajadores y siempre está en todas las medidas de fuerza y colaborando en todos los conflictos para defender sus derechos, ¿no? Como lo hacen la gran mayoría de los trabajadores de la leña en su centro, digamos. Esa es la realidad de lo que está pasando acá. Con el cierre de ramales, ¿con qué realidades se han encontrado en estas semanas? A ver, con el cierre de ramales, la verdad es que nosotros salimos a reclamar hace un par de meses, la empresa ya por hecho de que querían cerrar ramales, nosotros salimos a enfrentar esa situación, a explicarle a los pasajeros que si se cortaban ramales iban a tener que tomar dos o tres colectivos para hacer el mismo recorrido, pagar dos o tres boletos, con el agravante de que si vos bajás de un 60 y te subís un 60, no te funciona la tarifa del 50% menos de la sube, porque es la misma línea. Empezamos a explicar a los pasajeros que no iban a tener servicio común de Escobar, concretamente, y para ir por Panamericana estaban obligados a pagar un boleto de 88 pesos, porque estaban obligados a tomar un servicio rápido, semi-rápido. Le empezamos a informar a la población el perjuicio que van a tener, y en función de eso se han presentado ante la Secretaría de Transporte varias oposiciones al edicto que sacaba la Secretaría de Transporte, básicamente. Claro. Entonces, bueno, a raíz de ese momento, de ese reclamo, en ningún momento todavía le salió el tema de los recortes de recorrido por la férrea oposición que pusimos, ¿no?, desde los trabajadores y en conjunto con el público usuario, digamos. Sí, ¿qué tal, Néstor? Buenas noches, Luis te saluda. El achique de recorrido en un punto, hay dos cosas que te quería preguntar. Como es un servicio público, es el Ministerio de Transporte de la Nación el que adjudica líneas o saca líneas. En este caso, ¿tuvo el aval total el acuerdo del Estado para que se redujeran líneas, teniendo en cuenta lo que vos contás, el prejuicio que tiene para los usuarios, ¿no? Sí, a ver, las empresas reclaman más subsidios. El gobierno, que es lo que le dice, te achico los subsidios y vos readecuate como empresario para que eso funcione. En función de eso, es larga la historia. La empresa presenta un preventivo de crisis en diciembre, sí, diciendo que el 20 de diciembre, si no le daban la readecuación, cerraba la cabecera de Barracas y llegaba a 280 trabajadores. Mientras tanto, presenta un plan con el gobierno para que le den esta readecuación o achique de recorridos. Nosotros, ante la extorsión del preventivo de crisis, lo salimos a enfrentar, y cuando salió la empresa a explicar que iba a hacer este recorte de recorridos, se lo daba obviamente la Secretaría de Transporte, pero faltaba un paso. En ese paso faltaba ver a las personas perjudicadas. Y ahí es donde laburamos nosotros con el público usuario y con los diferentes grupos de laburantes de todo el sector que había, digamos. Los docentes de zona norte se iban a ver perjudicados porque encima que cobran un salario paupérrimo iban a tener que pagar dos o tres boletos para ir a las escuelas. En el barrio Rincón de Milberg le iban a quitar directamente todos los recorridos. Los compañeros de FATE, por ejemplo, que tenían que tomar el acceso a Tigre y se tenían que tomar dos colectivos después. Así con merenderos de las Tunas, con gente pobre, con diferente gente de barrio carenciado, que siempre los que le pegan es a la gente más humilde. Entonces, en función de ese movimiento que empezamos a hacer, fue donde se quejaron todos ante la Secretaría de Transporte. Sí, básicamente tenían el aval, pero había un paso en el que se podían oponer al edicto del gobierno. Bueno, lo que faltaría de parte del gobierno es contestar esos edictos que nunca contestaron. Claro. Ahora, ¿este paro es de 24 horas? Nosotros estuvimos en paro todo el día, a las 6 de la tarde hicimos ratificar el paro. Nos habían dicho que mañana iba a haber una reunión del Ministerio de Trabajo, así que íbamos a movilizar, así que hasta mañana lo que tenemos es esto, a partir de continuar con la medida de fuerza y mañana movilizar al Ministerio de Trabajo. Y ok, entonces mañana habría una reunión en el Ministerio de Trabajo donde esperamos novedades. Exactamente, es lo que tenemos hasta ahora. Muy bien. Entonces, Marcolín Néstor, delegado de la línea 60, gracias por esta comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos comentado al inicio del programa, ya estamos comunicados con Graciela Ledo desde la provincia de La Rioja, porque la semana pasada se inició uno de los juicios que tiene pendiente el ex militar, ex general o general retirado César Milani por secuestro y asesinato, en este caso, secuestro y torturas, perdón, de Pedro Olivera y su hijo Ramón Olivera. Pedro ya fallecido, Olivera es el querellante en esta causa, y tanto Graciela como su mamá, que son también víctimas y querellantes en la causa por la desaparición de Alberto Agapito Ledo, un soldado conscripto allí en La Rioja, bueno, tuvieron una participación lamentable de parte del tribunal del juzgado cuando se produjo un incidente allí en el medio de esas audiencias. Pero estaría bueno que, Graciela, buenas noches, vos nos lo contaras cómo fue esto, ¿no? ¿Qué tal? Aquí con Rosaura Barleta estamos escuchándote. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. Hola, buenas noches. No sé si nos escuchaste, sí. Sí, sí, los escucho. ¿Ustedes? Bien, sí, perfecto. ¿Hola? Perfecto. No, decía, bueno, ¿cómo nos podés por lo menos presentar esto que les ha pasado, este lamentable suceso que les ha pasado el día de la audiencia, ¿no? Bueno, mira, toda la audiencia prácticamente estuvo destinada para que Milani realice su descargo por su procesamiento y su elevación a juicio. Y se ocupó de desprenderse totalmente de todo lo que fueron los delitos por los que está procesado, apelando a todo lo que es obediencia debida, o sea que los oficiales tenían que acatar las órdenes de sus superiores. Puso en duda la honestidad de Olivera al decir que él no sabe por qué y por cuánto Olivera se prendió en la corporación mediática para que él esté en esta situación ahora. Y al final, para rematarla, leyó una carta que le hizo Eve de Bonafini, que se la mandó con sus hijos, donde le dice que la visita de sus hijos ha sido un regalo para ella, que para un hombre libre no existen los muros, que ella sabe lo que está pasando. Y bueno, y cuando lee quién le hizo la carta, Eve de Bonafini, Mi madre, que en todos estos años no dijo una sola palabra de ella, uh-huh. O sea, no levantó nada, no dijo palabras que le hubieran correspondido por el simple respeto por el pañuelo, ¿no? Porque han sido compañeras de lucha, claro. Han sido compañeras y han recorrido este camino de la lucha por la justicia juntas hasta el año 2013, cuando ella se vuelca abiertamente a favor de un gobierno y, por supuesto, a favor de Milani, que ha provocado una muy grande diferencia entre los organismos de derechos humanos. Sí. Aparte de favorecerlo totalmente, este gobierno a él, si no ya hace rato que lo hubiéramos tenido con el juicio y detenido como le corresponde. Entonces mi madre no soportó y le gritó traidora, nada más, y yo también dije traidora. El juez, el presidente del tribunal, el doctor Falcucci, no nos llamó la atención, como suele suceder, no nos dijo si ustedes siguen con esta postura la saco. Directamente ordenó que nos saquen y yo le dije, no la puede sacar porque es una madre de Plaza de Mayo. Él me contestó, usted no me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Bueno, le digo, sí, está muy bien, nos vamos a ir. Voy a llevar a mi hermano detenido desaparecido, que siempre estamos con la foto de él. Y grité a Alberto Ledo presente. Los que estaban ahí en el tribunal contestaron presentes y nos fuimos. Cuando nosotros nos retirábamos, una hija de Milani nos gritó oportunista. Claro, este grito no lo escuchó el juez. Sí, sí lo escuchó, pero no le quiso hacer nada. O sea, la madre de un desaparecido le molestó, pero la hija de un genocida no. Lo que gritó a la hija de un genocida no. Y bueno, nos retiramos y por supuesto que mi madre sacó una mochila muy pesada que llevaba de durante años callar. Y bueno, se produjo un hecho que fue público, que nos llamaron de muchísima gente en solidaridad, muchas madres del interior, madres de Plaza de Mayo, que ya se habían separado de la agrupación de EVE hace mucho, pero siguen trabajando como madres, como mi mamá. Compañeros, van a venir compañeros de Buenos Aires y de Tucumán el jueves cuando se haga la otra audiencia en la que van a declarar todos, Ramón Olivera y todos sus hermanos, y además otro testigo que es Oscar Schaller. Bueno, y eso fue lo que pasó. Graciela, ¿ustedes van a volver a presenciar las audiencias de este juicio? ¿Saben? Hola, si... no escucho bien. ¿Me escuchás ahí? Sí, un poquito más. Preguntaba si ustedes van a volver a presenciar las audiencias de este juicio, si saben si van a poder, si tienen intención de ir o no. Sí, tenemos intención de ir. Hasta el momento nadie nos ha comunicado que no podemos. No, en absoluto. Vamos a ir, nos vamos a presentar como siempre. Estamos seguras de que esta vez no va a haber... si él no está, o sea, si él no habla, no vamos a tener nada para decir. Lo que queremos es escuchar el testimonio de Olivera y de sus hermanos, que es sumamente importante para la causa. Y, por supuesto, con la compañía de quienes quieran acompañarnos y de los compañeros que vienen de Buenos Aires y de Tucumán. Claro, este tribunal, Graciela, a ver si yo estoy equivocado. ¿Hola? Hola. Se escucha un poco de voces de fondo. Sí, lo que pasa es que he venido a la farmacia a comprar algo a mi madre y estoy en el centro. Tranqui. No, te decía, este es el mismo tribunal que permitió que a Milani lo llevaran detenido en uno de los cuarteles que él mismo había sido partícipe en la época que estuvo allí y que fue pedido que no se lo llevara allí por parte de la querella. Sí, sí. El tribunal decidió que se aloje ahí. Es el tribunal que aceptó, gran parte de los pedidos de la defensa. Uh-huh. De traerlo en avión, de llevarlo al regimiento, donde está señalado como un sitio de detención clandestina, donde está señalado también como el lugar donde estuvo incorporado mi hermano, y de allí sacado por Milani para llevarlo a Monteros y hacerlo desaparecer. O sea que le está cumpliendo todos los deseos y también de que se presente con su uniforme de teniente general, con todas sus insignias, y de hacer gala y levantar toda una historia con que es el uniforme de con el que ha honrado a la patria, con el que ha servido a la patria, etcétera. Sí, eso me llamó la atención a mí, el que haya, porque la verdad en todos los juicios de lesa humanidad y los que estamos asistiendo, los militares van de civil, ninguno va con su uniforme, aunque haya sido militar, militar retirado y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Eso le han permitido acá, este tribunal. O sea que lo estamos viendo muy, muy parcializado en todo eso, ¿no? En lo que nos ha hecho a nosotros el otro día. Espero que las pruebas que son tan contundentes le sirva al tribunal para dictar una sentencia que nos deje conformes a las víctimas y a toda una sociedad que nos acompañó a luchar, ¿no? Graciela, en el caso de Alberto Ledo, ¿qué es lo que, digamos, cuál es la incidencia de Milani en la historia de la desaparición de Alberto? Bueno, concretamente Milani es, digamos, el militar que lo tiene a cargo cuando se van a Tucumán. Alberto le sirve de asistente, o sea, le lleva la correspondencia, todo lo que tiene que ver con lo administrativo, con todo lo que hace a un asistente, así un asistente conscripto en ese momento con su jefe más inmediato. Y además es quien realiza el acta de deserción, acta donde justifica la desaparición de Alberto como una supuesta deserción. Por eso es por lo que está procesado como encubrimiento de un asesinato y por adulteración de documento público. Él no hizo lo que tenía que hacer, que es investigar porque no estaba. Quiere decir que él sabía muy bien que no estaba y que no iba a estar más, porque todo su equipo fue retirado al día siguiente de esa noche en la que lo hicieron desaparecer. Sabían que ya no iba a volver. Eso es por lo que se lo procesa a Milani y por lo que va a juicio en septiembre de este año en Tucumán, el 12 de septiembre. El 12 de septiembre arranca el juicio por el caso de Alberto Ledo. Sí, y tiene dos procesados, el capitán Sanguinetti y Milani. ¿Y ustedes, Graciela, cómo es que llegan al nombre de Milani? Llegamos al nombre de Milani porque todos los años antes de que se levantaran, se derogaran las leyes de obediencia debida y punto final, estuvimos como quietos porque no podíamos hacer nada. En el 2007 abrimos de nuevo el expediente en Tucumán y de allí no nos dijeron nunca nada, no teníamos abogado querellante, no lo conseguíamos, estábamos viviendo una situación por la enfermedad de mi padre. Y en el año 2013, cuando se está objetando el nombramiento de él como jefe del ejército, vemos las fotos y Olivera, que ha sido siempre nuestro compañero de lucha, que para nosotros es como parte de la familia, además de vecino, cuando ve la foto dice, este es Milani, el tipo que yo denuncié en el año 79 y después en el 84. Y nos trae todo lo que es el informe Nunca Más y la denuncia que él hizo, por la que el juez catalán lo cita él a Milani, que estaba trabajando en ese momento en Corrientes, y está el descargo de él y después la denuncia de Olivera, y ya allí nos enteramos del acta de deserción, que nunca el juez nos había llamado para aportar más pruebas, etcétera. Y es allí donde comienzan los que fueron compañeros de mi hermano de Colimba a aportarnos elementos y a dar su testimonio. Entonces, por eso llegamos nosotros a él. No porque Olivera no supiera quién es. Además, Olivera había presentado su denuncia en los tribunales provinciales de La Rioja en el año 85. Los tribunales de La Rioja lo pasaron a los tribunales federales y a partir de ahí quedó dormido ese expediente. Luego vinieron las leyes de obediencia debida y punto final. Tampoco se movió nunca más. Y nosotros empezamos de nuevo con todo este tema a partir del 2003. Claro. Bien. Bueno, Graciela, no te molestamos más. Sabemos que estás ahí haciendo también cuestiones personales. Solo decir y ratificar, el jueves 23 sigue esta audiencia. Ustedes van a ir. Y digo, desde el punto de vista del acompañamiento y solidaridad, ¿ustedes han previsto algo para no ir solas o para que haya también un acompañamiento de otras organizaciones el día de la audiencia? Sí, por supuesto, sí, sí. Se están organizando todo un acompañamiento y además la marcha de los jueves, que va a tener el carácter de desagravio a mi madre. Uh-huh. Y además, el día que nos sacaron de la sala, con nosotros salieron nuestras cuatro querellantes y el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Elfor, Venezuela. Muy bien. Salieron junto con nosotros, en señal de solidaridad, y por lo que estamos muy agradecidos, y a partir de allí empezamos a denunciar. Por supuesto que este día también vamos a estar con ellos y con los compañeros que van a venir, no sé si lo dije ya, que vienen de Buenos Aires y de Tucumán. Uh-huh. Con todos ellos vamos a ingresar al sala de audiencias y esperamos que el juez no tenga otro de sus desacertadas decisiones de sacar a mi madre de la audiencia. Bueno, perfecto. Te agradecemos mucho y nada, después del jueves seguimos esta causa y veremos que siga haciéndose justicia y que a ustedes la respeten. Bueno, muchas gracias y bueno, siempre reitero que Milani no es preso político como él lo quiere hacer creer, es un preso por delitos de lesa humanidad. Nos ha costado que esté preso y nos ha costado mucho, mucho luchar contra tanta adversidad. Una familia que nunca recibió un peso de reparación económica por mi hermano. Olivera tampoco recibió un peso por su carácter de preso político, ni tampoco recibe la pensión de preso político. Actitudes que creo que nos mantienen con esa actitud ética de no tenerle miedo a nadie, de denunciar con total convencimiento y con total ética. Seguro. Bueno, buenas noches y gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias. Saludos a usted, a tu mamá. Noches. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Bien, ya nos estamos yendo entonces. Gracias a Julio Pardo en la 690, Nati aquí en la retaguardia y Rosaura Barleta en el estudio Víctor Basterra. Un saludo a nuestros oyentes allí en San Bernardo, en la NDR 103.9, y será hasta el próximo martes, que trataremos de hacer un pequeño raconto en vísperas del 50 aniversario del Cordobazo. Y del paro general. Muy bien. Hasta el martes que viene. Chao.